Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at. Oh, puppy, here with you. And you too. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 34 en esta 12ª temporada en Radio Manises. Saludamos a todos los oyentes, también a los amigos de la Xarxa de Emisores Municipales Valencianes, a toda la gente que nos escucha en directo, a toda la gente que nos escucha en diferido a través del podcast y distintas redes sociales. En fin, bienvenidos todos a este programa dedicado íntegramente al grupo irlandés U2. Saludamos ya a los compañeros del programa. Hoy tenemos a Leo Catarán. Buenas tardes. Hola, Javier, ¿qué tal? Encantado de verte de nuevo. Ya que no pude estar aquí la semana pasada, no te podía dar un abrazo ¿no? y decirte cabronazo. Solo eso. Sí, no nos habíamos visto desde los conciertos. Sí. Bueno, desde el anterior programa al inicio de la gira. También tenemos a Carlos Miralles. ¿Qué tal, Javier? Leo. ¿Cómo estás? Sí. Welcome, Leo. Carlitos. Saludamos a Óscar Puchades, que se recupere, que lo tenemos pachuchín. Eso es. Y también pues al resto del equipo, a Raúl Cuello, a Pere Granel y a todo el staff de U2V, que ya está ahí maquinando lo que viene para el mes de julio, para ese 18 de julio, fecha marcada en el calendario, martes. Mira, un día pasó, lo colgaré en redes sociales, tengo el calendario de la cocina, tengo 18 de julio y pongo U2 y pongo no estoy. Para los que lo vean, sepan no que estoy. No te van a encontrar en casa. Estaba dando pistas a los ladrones ese día. Bueno, pero su mujer sí. Ahí está. Exactamente, no toda la familia completo marcha, pero bueno, en algunas casas sí que puede ser que se quede vacía, en fin. Ahí queda el dato del 18 de julio, concierto de U2, que va a ser el 30 aniversario de aquel mítico concierto en Madrid. Que fue tres días antes, fue el 15. Una lástima, ¿no? Que hubiera no, sido un puntazo, ¿verdad? Que hubiera sido en el Bernabéu, por ejemplo, ¿no? O en Madrid. Ya no, bueno, tanto con el Bernabéu. Bueno, sí, ya puestos, yo creo ya que puestos el Bernabéu. Es que hubiera sido lo máximo, ¿no? Ver el Joshua Dream en el Bernabéu. Porque el día 15 es sábado o domingo. Domingo, creo. Domingo, hubiera sido domingo. Domingo. La verdad es que lo podían haber clavado y. Lo podían haber clavado perfectamente. Y haber sido yo creo que probablemente uno de los conciertos más emotivos de esta gira. Sí, por repetir el sitio, ¿no? Y encima y aniversario. Con la importancia que tuvo en su momento aquel concierto sábado, en Madrid. 15 de julio es sábado. Ah, sábado. Sí, claro, pero hay que decir. Es en. Hay que decir que el 15 de julio está lleno de. Como una fecha bonita. En Bandas Tributo 2 lo petan. O sea, te digo, ese día tenemos. Ah, ese fin de semana antes de. Ese fin de semana del 14, el 15 y el 16. Os digo que está por todo el país lleno de Bandas Tributo 2 celebrando pues, el 30 aniversario. ¿Qué tocan ese fin de semana? ¿Creo que es en Roma cuando tocan? O... No, antes de Barcelona están en ahora me acordaré. Sí, puede que sea que sea Roma. Sí, sí, sí, sí, es Roma. Ah, efectivamente. Empiezan en Londres, que es París. El fin de semana del 7-8, ¿no? 8-9. Sí, 8-9, sí. Es en Londres. Luego van. Ahora me pillas. Sí, luego van a. El calendario. A París, luego ese fin de semana de Roma. Luego tenemos Barcelona. No. De Londres van a Alemania. Berlín. A Berlín, exacto. El día 12-13 Berlín. Sí, bueno, las fechas. Barcelona, Dublín. Esto es muy fácil. Esto es muy fácil. En U2.com. U2.com. Pero vamos a ver, te van a dar. Paris, tienes que entrar a la app oficial de U2 Valencia. Y en la sección de gira, pues tienes ahí todas las fechas. Y entonces vamos a recapitular para que nadie se lleve a la confusión. Aunque bueno, está puesto el primer leg, todavía no está puesto el segundo. Vale, creo que Carlos, al final vamos a recurrir a 2.com. Londres, el 8 de julio, 9 Londres, 12 Berlín. Berlín. 15 y 16 Roma. 15 y 16 Roma. 18 Barcelona. Barcelona, 18. 22 Dublín. 25 Francia, o sea, París. 26 París. 28, 29 Ámsterdam. Correcto. Y luego el día 1 en Bruselas. Bruselas. Sería el hipotético final de la gira Joshua Tree, muy a nuestro pesar y de todos los seguidores sudamericanos, ¿no? Que hasta hace unas semanas estaban con la ilusión de que U2 pudiera anunciar esa ampliación de la gira de Joshua Tree a Sudamérica. Pero, en fin, lo vemos muy complicado. De hecho, pues ahora comentaremos algunas noticias. Nos hemos explayado en la entrada del programa, ya hemos entrado a tope. A tope. Esas son las ganas que tenemos algunos ya de verlos, ¿no? Sí, sí. No como otros. En fin, que parece que al final no se va a quedar todo ahí. De hecho, pues ahora, como decía en las noticias, vamos a hablar de una entrevista que ha concedido Bono a la revista Rolling Stone. Así que, si os parece, pues entramos ya en la actualidad, en las noticias, y ampliamos esto y mucho más. Y bueno, podemos comentaros que, como ya decía Carlos la semana pasada, U2 iba a tomar una semana de vacaciones. Está de descanso, pero esta semana, pues el sábado y el domingo, pues los tenemos... ¿Otra vez a la carga? A la carga. Pero bueno, fíjate, si ha dado de sí esta semana y todavía les queda un par de días. Bono ha dado tiempo a viajar hasta Europa otra vez. El cuchillo privado. Así cualquiera, ¿no? Como que coge el coche y va al pueblo. Vaya Cuenca. Pueblo. La botella de oxígeno. ¿Te acuerdas de aquella foto mítica que estaba en el avión? Sí, con no sé si ahora estará tan fastidiado. Es en la gira del pop. No lo sé. Sí. El caso es que ha estado en el cumpleaños de Liam Gallagher, que creo que cumplía 50, ¿no? No, perdón, de Noel Gallagher. Noel Gallagher. Que es el que va a ser el que canta. Sí, que va a ser telonero de U2. Eso es. Y bueno, estuvo en su fiesta de cumpleaños donde bueno estuvo también Madonna, estuvo el común manager de los dos, Guy O'Shea. Que la foto que sale Madonna no sale muy favorecido. ¿Eh? ¿La foto con Madonna? Sí. Bueno, sí, es que el es que también depende está... de la No depende. Es que está mayor el hombre. Está mayor, bueno, y en fin. Luego el look del pelo y todo eso tampoco le acompaña para rejuvenecerse un poco. En fin, lo que pasa es que luego también tiene problema de glaucoma, los ojos realmente los tiene... en fin, es que va pasando los años. Y también que ya va algo... Bueno, también puede ir, claro, de cumpleaños, como iríamos tú y yo si hubiéramos ido a esa boda. ¿Voy sin ir de cumpleaños? En fin, estuvo pues ahí disfrutando de esos días, porque yo creo que el cumpleaños duró 2 días. De hecho, habéis visto fotos por ahí de bueno, subido en una Vespa con Noel Gallagher, que bueno, supongo que estaría con el caballete la moto, ¿no? Menos mal que no salen imágenes muchas, ¿no? De la moto, de cómo arranca o cómo se va, ¿no? No creo que se arriesgara a subir de paquete de Noel Gallagher, ¿no? Y más después de todo lo que ha pasado con el tema de accidente de la bici. Exactamente, por eso. Además, solo parece que no es muy estable, que es gravilla, con lo cual la moto se puede ir mucho de varas. Yo creo que fue un poquito más de pose para la foto. La verdad es que hay muchas fotos curiosas de esta semana pasada. Al finalizar el concierto de Houston, en Texas, de que por cierto también hay alguna foto. Bueno, es que son muchas fotos. Empezamos. Antes del concierto de Houston estuvo en uno de los ranchos del ex presidente de los Estados Unidos. George Bush, ¿no? Sí, exactamente, estuvo en George Bush. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y bueno, pues una foto que puede un poco causar ampollas, ¿no? Que era un poquito de polémica, ¿no? O sea, sí. Es decir, ¿por qué con todo lo que es este tío, con todo lo que ha sido, ¿no? ¿Qué hace Bono con él? Y porque, bueno, pues había un motivo muy importante. Exactamente. ¿No? Y recordemos que todo lo que hace Bono no lo hace por fotografía, por quedar bien, sino lo hace todo por interés económico. Más que económico, social y humanitario. Bueno, sí, es esto. En este caso por que el... Económico digo porque todo viene por el tema de rascar dinero, ¿no? Para los países pobres. En este caso es el argumento y el motivo por el cual se hizo la foto hace ya mucho tiempo. Se reunió con George Bush y ahora pues va a visitarle. Es por esas ayudas que en su momento el gobierno de George Bush dio a la ayuda a la lucha contra el SIDA, uh-huh, y que ha provocado con esa inversión que hizo Estados Unidos pues salvar la vida a miles de personas, ¿no? En todo el mundo, que bueno, a pesar de que hay una parte obviamente de George Bush que nadie del grupo y sobre todo Larry Mullen no quiere, uh-huh, pues Bono aprovechó su posición en aquel momento y su influencia para que al menos una parte de la política que se estaba desarrollando en los Estados Unidos pues apoyara a la lucha contra el SIDA y bueno, pues se reencontraron en Houston y fue a visitarlo. En fin, ahí queda un poco la polémica. Y se ve que ha rascado también, ¿eh? De este acuerdo también se ve que ha rascado. Sí, algo por ahí. Sí. En fin, es la vida de Bono. Hay que decir ahora que el nuevo presidente del Trump ha hecho lo contrario. O sea, creo que ha quitado el tema este de ayuda para países pobres, ¿no? Para el tema de ayuda económica, para el WinSida o para investigaciones, se ve que ha cortado bastante presupuesto. Exactamente, o sea que, en fin, todo tiene su explicación y luego cada uno pues que saque sus propias conclusiones. Luego otra foto curiosa es la que se produjo después del concierto de Houston, que cuando iban hacia el aeropuerto o hacia el hotel, lo que era la comitiva de todos los coches que iban acompañados de la policía, pues pararon en una especie de McDonald's, que no era, bueno, el nombre de la cadena es Whataburger en Houston, y bueno, pues prácticamente les abrieron la hamburguesería para ellos. Y entonces, aprovechando ese momento en que la policía les acompaña y van con ellos, pues bueno, se subieron una moto de la policía, se hizo foto con ellos. También hay alguna foto de Adam Clayton con el kimono, que sí. Ya han habido varias fotos por ahí. Y es que cuando termina el concierto, el tío se queda en pelotas y se pone un kimono, y es lo que lleva pues desde que sale del escenario hasta que llega al hotel o se sube al avión y van en pelotas y con el kimono el tío, y en las fotos con la policía aparece con el kimono. O sea que esto... Qué feo que es el condenado. El kimono, ¿no? No, Adam Clayton y el kimono también. En fin, muchas fotos, ¿no?, que está dando pues todo este tipo de anécdotas. Creo que va llegando el momento de escuchar algún tema. Sí, que si no nos enrollamos mucho a hablar y no escuchamos nada de música. Sí, sí. Así que yo creo que encima vamos a escuchar Caviar. León, no sé si estás en condiciones de escucharla. La oí de fondo, me quitaré los cascos, la oiré de fondo y mal oída. Porque encima es una grabación que ha durado muy poquito tiempo en internet. Y bueno, vais a tener la fortuna de escuchar aquí un gran parte de la canción de Santa Clara, del concierto de Santa Clara, de A Sword of Homecoming, que es una de las canciones que han recuperado para esta gira y que en estos últimos conciertos no ha sonado, y veremos qué va a ocurrir en el futuro, con una calidad excepcional. Así que vamos a disfrutarla. Me quito los cascos. Y te quitas los cascos, sí. Through the sleet and driving snow, across the fields of morning to a light that's in the distance. And you hunger for the time to heal, desire time, and the earth moves beneath your own dream landscape. Slow. tracks left you nowhere else to go. Across the fields of morning to a light that's in the distance. Oh, don't sorrow, no, don't weep, for tonight. Leo. ¿Qué pasa? Pues que al final la tengo que escuchar. No, pero bueno, ya había oído un poquito y pues muy bonita. Estábamos comentando, ¿no? Que claro, no tenemos que tener la expectativa de llegar al concierto y escuchar algo, ¿no? Del año 87. Exactamente, la voz ni está evolucionado y... Bueno, ha evolucionado, envejecido, como todos lo hacemos. Y su voz pues también ha envejecido, entonces no es lo mismo. Ha cambiado, envejecido... Bueno, el tono sigue siendo igual, ¿no? Pero la fuerza con la que canta y esos tonos tan altos, pues evidentemente ya no llega. Sí, tiene otra tesitura en la voz. Hay la voz de Bono, hay momentos en otras canciones de los últimos discos que también es muy bonita y importante, pero es diferente, es una voz que antes no tenía, es diferente, no sé, pero bueno, sí que es verdad que obviamente la potencia y esos berridos que metían en el 87, pues va a ser complicado que lo volvamos a vivir. Pero, como tú bien has comentado y hemos hablado, se agradece, ¿no?, poder escuchar estas canciones sea como de sea. Nuevo, otra vez, exactamente. ¿Quién nos iba a decir hace nada que íbamos a ver un Joshua Tree y escuchar canciones que bueno, pues muchos de nosotros no hemos escuchado en directo? No. Carlos sí, que estuvo en el Bernabéu hace 30 años dentro de nada. Que no me hagas viejo. Y bueno, me haces muy viejo ya. Tú ya eres bueno, también te lo haces tú, lo hacemos todos. Entonces, pues bueno, yo también lo veo desde esa parte, ¿no? De la oportunidad de poder disfrutar de ese disco y en fin, hay que saber disfrutarlo también este momento en el que estamos, que teóricamente pues terminará en agosto, el día 1 de agosto, con el concierto en Bruselas. Y lo digo esto porque, vamos, le han hecho una entrevista a Bono en la revista Rolling Stone. El periodista Andy Green ha estado en los tres primeros shows de la gira, en Vancouver, Seattle y Santa Clara. Y bueno, ha hecho una entrevista con Bono para la revista Rolling Stone, y gracias a Oscar Puchades pues tenemos la traducción. Y bueno, pues respecto al tema de le preguntaban a Bono, ¿cómo fueron los primeros tres shows para ti? Y bueno, pues comenta que no sabían hasta Vancouver realmente que cómo iba a ser el concepto, que iban a tocar y cómo esto pues iba a funcionar. Así que el hecho de empezar pues y llevar un rodaje pues es un alivio para él. Dice que tuvo algunas dificultades técnicas con el tema de los monitores y el sonido en su oído, con lo cual le resultaba difícil pues lanzarse y estar realmente al 100%. Y es algo que realmente se veía, porque hacía signos con la mano para que le bajaran o le ajustaran el volumen del, ¿no?, del pinganillo, y lo hizo varias veces durante todo el concierto, con lo cual estaba muy pendiente de temas técnicos y no le dejaba pues interpretar las canciones como yo creo que entiendo que a él le gustaría. Por eso daba la impresión en algunas partes del show que estaba recitando más que cantar. Y se quitaba el pinganillo también. Sí, bueno, eso lo hacemos muchas veces, pero vamos, es verdad que tenía esos problemas porque lo pudimos ver. Luego pues tenía que estar muy concentrado para que el show pues continuara, y eso pues le hacía pues no poder disfrutarlo como a él le hubiera gustado. Dice que realmente se sintió muy, muy aliviado cuando terminó el show. El resto de compañeros dijeron que ¡guau!, ha sido genial el hacer el show, porque él estaba con esa sensación de ¿cómo habrá salido? ¿Habrá salido bien? ¿Habrá salido mal? Que yo no me he oído, ¿verdad? Entonces el escuchar eso de sus compañeros pues dijo, va, cojonudo. Y luego dice que realmente disfrutó ya al siguiente concierto en Seattle, y que bueno, como recordaréis, pues estuvieron presentes Eddie Vedder y Manfred and Sons en Mothers of Disappear. Dice que bueno, pues dice que simplemente sentía que tenía que volver a ser consciente de lo que estaban haciendo. Dice que está muy bien el tema de no utilizar las pantallas al principio, porque en el momento en el que se conectan, pues mucha gente, la gente ya parece como que esté más pendiente de las cámaras que de la música, ¿no? Entonces esa parte en la que solamente son ellos y la música, pues creo que es muy importante, porque bueno, ya está todo el mundo muy acostumbrado al tema de las pantallas, y a él le gusta que la gente se concentre en la música. Luego, pues nada, le preguntaron por qué están haciendo este tour. Entonces, bueno, pues realmente no sabían si era una cosa que deberían hacer o no. Querían hacer algo especial con el Joshua. Una idea llegó a otra y en un momento pues se vieron que habían montado una gira. Y luego encima, como el disco pues estaban esperando a que saliera y no sabía qué iba a pasar, pues todo precipitó pues que al final se hiciera esta gira. Luego, pues bueno, hablan de cómo surgió el tema del diseño del escenario, el tema de la pantalla de alta definición 8K, con imágenes tridimensionales, el árbol del Joshua representado. Entonces dice que pues volvieron a contactar otra vez con Anton Corbijn para que plasmara todo esto y bueno, pues al final salió el resultado que dentro de muy poco vamos a poder disfrutar. Luego también habla del espíritu. Querían hacer algo especial con las mujeres, con lo cual pues en la última parte del show pues ya lo veréis. Hay claros homenajes, ¿no?, al espíritu femenino, con el tema, ya recordaremos, del año pasado, de la pobreza sexista y todo esto que ha avanzado, bueno, con la campaña de Red y de One Campaign. ¿Qué más? Le preguntan por qué quitaron MLK y pusieron Bad, que si recordamos, en el primer concierto de Vancouver sonaba MLK y ya ha desaparecido en los siguientes shows y han metido Bad. Y bueno, dice que MLK lo estaban un poco utilizando como intro de Streets y bueno, al final vieron que no era necesario esa intro. Y bueno, pues hablan de Assault for Coming de Bad, que también ha sufrido algún cambio. En fin, hablan un poco de qué va a ocurrir con el setlist de aquí adelante, porque por lo que comentan, están viendo, valorando el ver si van a haber cambios. Veremos si, por ejemplo, la parte del Joshua Tree la hacen toda de golpe. Actualmente lo hacen así, siguen el tracklist del disco y en fin, están un poco abiertos al hecho de poder hacer algún cambio. Luego, por ejemplo, también le pregunta Andy Green a Bono acerca de otros artistas que también han hecho una gira o unos conciertos en base a un álbum y bueno, pues Bono comenta, por ejemplo, que sí que vio a Roger Waters haciendo The Wall, que se perdió el The River de Bruce Springsteen, también se perdió el Horses de Patti Smith y bueno, que la idea de Joshua Tree no fue una idea original, obviamente. Dice que también vio la gira de Low de Bowie. Y luego también una pregunta interesante que nos da a conocer un nuevo alter ego de Bono, que ya descubrimos en Vancouver, es cuando le preguntan acerca de Exit. Dice que bueno, que siente bastante dolor por no haber interpretado esta canción en tanto tiempo, que al contrario, siente que os alegra de no haber tocado esta canción durante tanto tiempo, y dice, porque se rompió un hombro tocándola en la gira de Yosa, el rato en sí. Así que dice que, a ver qué decía exactamente, pues no lo recuerdo. Bueno, que utiliza varios, un alter ego que se llama El Hombre Sombra, Shadow Man. Y bueno, utiliza algunas líneas al final de la canción del libro de O'Connor, Wise Blood. Y luego también hace alguna línea del Inni Minni Moe, que es una canción Inni Minni Moe. que dice que es algo totalmente racista. Yo no la conozco. Sí, bueno, es, bueno, si la escuchas en Walking Dead, yo la recuerdo de Walking Dead, cuando hace el pinto pinto gorgorito, sí. Es esa estrofa. Luego hay muchos más detalles acerca de New Year's Day, la línea que añade de el oro es la razón de las guerras que ganamos, que bueno, esto salía en alguno de los singles o alguna de las versiones de New Year's Day del año 83 y que bueno, pues la han recuperado esa línea en el directo. Luego hablan también de Blue Sky. Y luego ya pues lo más importante que nos interesa es acerca de... Bueno, también le pregunta por el tema de la guitarra, que todavía no, pues, todavía no es capaz de tocarla. Hablan de las nuevas canciones, que a uno le gustaría que sonaran más canciones nuevas en el concierto. Ya sabéis que Little Things es la que han metido y sí que suena en la parte final del show. Y bueno, le preguntan acerca del estado del disco de Sons of Experience, que teóricamente tendría que salir antes de final de año. Dice que la banda te dirá que no me escuches en este tipo de asuntos, ya que pensé que fue un hecho y que iba a salir el año pasado. Pero creo que la pausa lo ha hecho mejor. Pero si dejas a The Edge, todavía estaría remezclando el disco hasta el año que viene. Tenemos 15 canciones y hay que reducirlas a 12. No nos gustan los discos largos. Dice, el listado actual del disco aún no está establecido, pero tenemos algunas canciones ya pues apropiadas para interpretarlas ya, como por ejemplo The Little Things You Get Away, que es la que interpretan en directo. Luego pues hablan de Steve Lillywhite, que bueno, pues ha entrado en escena para el tema de la finalización del disco. Y le preguntan acerca de cuándo va a salir. Le preguntan por principios del 2018 y dice que a él le gustaría antes, pero que no le hagamos caso. En 2018. Y luego, pues nada, dice que si el plan es salir de gira con Sons of Experience. Con la misma puesta en escena que había anteriormente con el Innocence. Y dice que sí, aunque se invertirán muchas cosas. Pero tienen los mismos conceptos básicos. Tenemos algunas ideas increíbles y básicamente es el mismo idioma que la última gira. O sea, que habrán cambios, no sé, la E por la I, al revés y ya está. Veremos qué ocurre, ¿no? Y si es cierto que hay disco a final de este año y giran en el 2018 con la gira Experience. Yo creo que hay más por ahí que aumenten el Joshua Tree. Luego dice, le preguntan acerca de la posibilidad de una gira en el 2021 con Acton Baby al estilo del Joshua. Entonces Bono se escojona y dice, no hemos pensado en ello, pero de nuevo, si me hubieras preguntado hace 5 años acerca del Joshua Tree, pues me habría reído de ti. Así que dice que tendría que llamarse Zoo.com el nombre de la gira. Veremos qué ocurre. Y bueno, yo creo que Bono esta vez puede estar en lo cierto, ¿no? Y es que el disco salga esta última parte del 2017. Con principios del 2018. Y la gira, pues, de continuación del Innocence Experience Tour en el 2018. Con lo cual, la gira el Joshua Tree terminaría este verano. No sé qué opináis. Verano termina la gira, es octubre, noviembre. Single, disco, entradas para diciembre y 2018 gira. Yo creo que va por ahí los tiros. Y ahí ya sí que entraría por Sudamérica, es Nueva Zelanda. Alargar la gira del Joshua por Sudamérica lo veo un poco. No. Es que la gira ha sido como un tapón, ha sido como un parche. Sí, es decir, si no tenemos nada, pues vamos a darles algo y a caerles un poquito en la boca. Entonces no creo que la quieran alargar mucho, porque les interesa también sacar el disco nuevo y hacer una gira, como acabamos de decir, más un poquito más extensa, más amplia, sí. Y ya ocupando los países pues Sudamérica y Oceanía también. Sí, yo... ¿Y por qué no Asia, no? No, claro, ya se ponen una gira mundial, obviamente. Tokio, o sea, todo lo que es Asia y todo eso no lo tocaron en la anterior gira Innocence. Llevan bastante tiempo sin tocar. Exactamente, con lo cual yo creo que si ahora sacan otra gira ya será para dar la vuelta al mundo. ¿Ponemos Bad? Venga, ¿por qué no? Vamos con Bad. I look for America. Oh, come to look for America. Oh, come. Bueno, pues comenzamos la agenda de la semana con dos tributos U2, ambos el viernes, el día 2 de junio. Empezando con la banda U2 Band o U2 Band, donde estarán en la sala de Corner Music de San Pedro de Pinatar, en Murcia, a las 11 de la noche. Y por último tenemos a la banda Please, donde en formato acústico estará en el Puerto Deportivo de Masnou, Barcelona, en el local de El Último Bar Musical, igual misma hora que U2 Band, a las 11 de la noche. Damos por finalizada la agenda de tributos y pasamos a la agenda de conciertos U2, donde, como hemos comentado al principio del programa, el próximo sábado y domingo, 3 y 4 de junio, U2 estarán en Chicago, en el Soldier Field Stadium. Creo que tú lo conoces, Leo. No, el Soldier no. ¿Chicago? No. No, Chicago no. No, no está en Chicago. No. Juanjo sí, Juanjo Planes. Juanjo sí. Bueno, adelantar que... ¿Y dónde no está Juanjo? Exacto, ¿dónde está Juanjo? Adelantar que el 14 de junio será nuestro último programa en Vértigo Radio de temporada. Cerramos, ¿de temporada? De temporada, cerramos. Bueno, ya veremos, estamos ya muy mayores. Como bueno. Hacemos un break, hacemos un descansito para el verano. Y luego también pues me gustaría desde aquí felicitar adelanto la invitación a Pere Granel, compañero de U2 Valencia y de Vértigo Radio, de aquí de Vértigo Radio, que el sábado será su cumpleaños. Así que Pere, sábado. Pere, si nos está escuchando, nada, muchas felicidades de parte de todo el equipo. Muchas felicidades, Pere. Pues eso mismo, felicidades. Y pasamos pues con una llamada. No, vamos a hablar con Raúl con para debate. Terminar el programa. Vamos a debatir acerca de lo que va a ocurrir en las próximas semanas hasta la llegada de U2 a Barcelona en todo lo que es el Selis. Vamos con el debate en un momento. O sea que vamos a ver lo que nos dice. No os vayáis, no os vayáis. Seguimos en directo ahora. It's no secret, it's the lies falling from the sky. It's no secret that the world is a dark and stupid. They say the sun is sometimes eclipsed by the moon, and I don't see the sun as she walks alone. Y ahí pues nada, tenemos la intro del debate de Vértigo Radio y para ello vamos a contactar con Raúl Cuello. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañeros? Raúl, ¿cómo tal? ¿Estás? Otro que ha sufrido, ¿no? Por las tierras americanas. Eso. Buenasera, Leo. Buenasera. Más que nadie. Estoy en el Whataburger de Texas, comiéndome una hamburguesa. Sí, claro. A ver si veo... Aquí venden kimonos. Lo han puesto ya a la venta, el kimono oficial de Adam. Sí, vamos a hacer aquí en U2 Valencia también el kimono de la gira, del álbum. No reveles la sorpresa, que en vez de camiseta haremos un kimono. Un kimono. Hombre, estaremos más fresquitos. ¿Te imaginas que sale a tocar y ve las primeras filas con kimonos todo? Bueno, pues mira, imagínate, pues va él enseguida a ponerse el suyo. Pero en pelotas. No, no, esto hay que llevarlo sin ropa interior, que es lo que interesa ahí de ir fresquitos, porque... El calor que puede hacer en Barcelona el 18 de julio puede ser importante. No lo quiero ni pensar. Vale. ¿El debate qué es? ¿Camiseta o kimono? No, no. El debate es qué va a pasar con el Celdis, si es realmente viable de que ya no van a tocar a Sorrow of Coming o están haciendo pruebas, van a cambiar la estructura. Bono, esta semana, como comentamos hace unos momentos en la entrevista de Rolling Stones, deja caer que pueden haber cambios. Uh-huh. Tú, habiendo estado en los primeros shows de la gira, has estado hablando con el staff y, en fin, llegaste hasta hablar con Bono y todo. O sea, ¿qué impresión te da todo esto? Mira, hace 5 minutos estaba hablando con un gran fan de Valencia, de U2 y del Valencia, Jomi Lavaría, y me estaba comentando, hablando precisamente de Azor o Hong Kong, y me estaba diciendo, Chicago es clave, porque hay dos conciertos seguidos en la misma ciudad. Entonces, si no lo tocan allí, yo creo que nos podemos ir olvidando de escucharla en Europa. Que sería una lástima, porque vamos, claro. Hay otras que son bastante prescindibles y precisamente esta no. Esta yo creo que debería ser... Fija. A mí, mientras no me quiten el Elevation, que quiten la que quieran. Porque a mí me gusta Elevation, tío. Es una canción que levanta a la gente, tío. Y estás así un poco ahí mirándola después del Songs de Mothers of Disappear, ahí un poco de bajón. Pero, y del One, y te clavan en Elevation y te pega un subidón eso que no veas, tío. O sea, yo Elevation fue. ¿Sabes lo que ha hecho la banda, no? Empezó en Vancouver con 22 conciertos, 7 el récord. 22 canciones. 22 canciones. Y luego han quitado dos canciones. O sea, han recortado. O sea, ahora están tocando 21. Bueno, aún habrá gente ahí que se enfade porque toquen 21. No, aunque bueno. Vale, pero que. Sí, sino que no se están explayando. Hay otras giras en que han hecho 23, 24 canciones. Sí. Y... Bueno, en Europa. Chicago, presiento que va a ser algo especial. Chicago siempre con Chicago tiene una conexión especial, igual que con Boston. Y presiento que va a ser algo. Verás tú cómo me son mis palabras. La segunda noche. Lo mismo de siempre. Si no suena, yo creo que le podemos ir diciendo adiós a la canción, por desgracia. Porque, y eso, he leído muchos foros que los americanos, que si no la conocen, que si ninguna, un jamón. O sea, los americanos disfrutando con esa canción, pero bien además, ¿eh? No sé si lo comenté la semana pasada y bueno, no sé también si influirá. ¿Cómo es el público norteamericano a cómo es puede ser el público europeo y latino? O sea, no es lo mismo tocar algunos temas delante de gente que está comiendo patatas y hamburguesas y muslos de pollo y esto que gente que está pegando botes todo el concierto. Y la banda se motiva y a la hora de elegir los temas y de interpretar los bonos, pues yo creo que eso también influye. Han ido tocando los 5 primeros shows que pude ver, o sea, del primero al último, unos cambios, el snippet del Pueblo Vencerá desapareció completamente. Hombre, porque nadie la cantaba, nadie la cantaba. En Los Ángeles, con la cantidad de latinos que hay, digo, tiene que sonar sí o sí. Además, cuando Bono emite la canción, dice, pues, presente, presente, y da las gracias al final de la canción en castellano. Y digo, sonará el snippet, fuera. Saint Lack Star, no hay manera humana que la toque. No. El snippet, hay detalles que dices, no sé... Un 40 para acabar el show. Que eso ya está muy visto. El 40, nada. Bueno, ¿tú crees que la estructura de tocar todo el Joshua Tree de principio a fin y de en la parte central del show, eso puede cambiar? No, por mucho que diga, bueno, yo creo que eso se va a mantener. Con todos los visuales y todo que llevan, los van a mantener, creo yo. No tiene sentido. Pienso igual que tú. Las 6 canciones de antes y las 6 de después, lo que hagan con ellas, pero la estructura central se va a mantener de principio a fin de la gira. Yo creo que ahí, tener en cuenta que quedan 25 conciertos, como mucho, o 20. O sea, no es una gira al uso de 2 años. O sea, esto es una gira. No, claro, está. Entonces, y está un poco el pescado vendido, ¿no? Con el tema de que la gira pues se acaba, como tú dices, dentro de nada, el que ya aquí está la vuelta a la esquina el 1 de agosto. No, tampoco se van a calentar mucho la cabeza, ¿no? en hacer cambios, claro, o innovar en estos conciertos. Yo sinceramente, pues por desear pues que en Barcelona toquen Spanish Eyes, tal vez. Yo creo que la tocarán, no, yo creo que sí. No espero, era un guiño con Spanish Eyes. No espero nada nuevo en esta gira, sinceramente. Un Gloria, si me apuras, que entre o algo, pero no espero nada, O sea, los he visto en modo... Vamos a cumplir los conciertos y aún. Bueno, ahí. Cumplir, pero como lo cumplen, ¿eh? Porque vamos a ver. Ojo. Ahora estamos hablando. Estamos hablando de frikis como nosotros que queremos que cada concierto sean canciones distintas. Pero el que vaya a ver un show de Joshua Tree va a flipar. Los cambios que pueden hacer es al principio, que no hay nada de visual. No hay nada de media. El comienzo no creo que lo cambien. O sea, la intro va a ser. Sí. O sea, la primera canción va a ser. Fija. Bueno, esa la, no, precisamente la primera, yo creo que sí puede ser susceptible de cambiarse. ¿Y metes un Gloria? Por ejemplo, y le quitas el protagonismo a Larry Mullen Jr. Ya. Larry empieza la gira siempre. No van a tocar eso. Van a tal vez alguna canción, pues eso, la segunda, la tercera, que la pueden cambiar como han hecho. Sí, pueden quitar la cambiarla por ahí, si la tocan, no sé. O la parte final, ¿no, Raúl? También. Es que hay visuales, la última canción en todo caso, que es cuando ya, digamos, han terminado los visuales. O sea, ellos dependen de la pantalla, es un show ellos. No es un concierto como puede hacer Bruce, que tiene una pantalla con un vídeo y está ahí, puede hacer lo que quiera. Entonces, esto realmente es un show que obliga a la banda a hacer ciertas cosas. Está acotado en eso, o sea, está cubierto, claro, en ese aspecto. Es decir, el tema audiovisual no se puede tocar. Y los únicos cambios que pueden haber es el principio del concierto, que es todo concierto puro y duro, sin a la antigua esponja. Y habláis de eso, por ejemplo, Elevation, tal vez que pudieran quitarla, no sé, podría... Porque Beautiful Day iba su visual grande, Elevision, si me apuras, no sé. Pero bueno, que la gente que vaya con todo la ilusión del mundo a ver solamente el concierto de Barcelona y no vaya más, vamos, que no se caliente la cabeza con el rollo de que si fuera a tocar una u otra, o sea, van a... No, o sea... Vamos a alucinar con el concierto. Mi experiencia personal en Vancouver, yo os lo he contado, la boca abierta, decir, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, qué bestialidad de concierto, o sea... Él no va más, o sea... Él no va más. Hablando de Barcelona, por cierto, un inciso, y perdona que cambie un segundo de tercio, han salido entradas hace media hora para París, pista, con lo cual, pues, señal de que Barcelona, tal vez en breve, pues, tengamos noticias. Hay que estar atento a las redes sociales porque... Igual en nada tenemos entradas oficiales de pista. Y eso lo comentamos cuando estabais vosotros disfrutando de la pantalla en 8K. Estáis vosotros por ahí por tierras americanas. Estábamos Oscar y yo aquí haciendo el programa y lo comentamos. Porque nos llegó una pregunta a través de un WhatsApp aquí en la radio y nos dijeron que si sabían si iban a sacar entradas. Seguro. Y además, Oscar y yo lo respondimos. Normalmente en Estados Unidos abren taquillas. O sea, en Europa tiene que haber entradas. Además, es que están sacando para todos los shows de Estados Unidos. Mucha gente que por lo que sea no puede ir. O sea, oferta va a haber. O sea, el que quiera ir, que esté muy atento a las redes sociales. Exactamente. Aquí va a ser muy importante pues estar atentos a las redes sociales que vamos, en cuanto alguien entre y vea que están disponibles, pues enseguida eso se difunde y puede durar horas. Y si no estás en ese momento atento, pues probablemente cuando lo veas ya sea demasiado tarde. Entonces, en fin, intentaremos con toda la gente que somos en U2 Valencia, pues que cuando esto ocurra, pues intentar comunicarlo para toda esa gente que todavía no tiene su entrada y que tiene esa ilusión, ¿no?, de poder conseguirla y de ir a Barcelona. Permito una sugerencia, que es en Twitter, la cuenta de U2 Valencia, pues yo, por ejemplo, tengo activadas las notificaciones de cada vez que escribimos en U2 Valencia, pues correcto, me salta un aviso. Entonces sería conveniente, pues, que la gente que tenga Twitter siga U2 Valencia y active las notificaciones. Es decir, todo lo que escribamos que le salte, porque igual alguno de los tweets es hay entradas. Y así te enteras al segundo. Eso es. Luego ya, cuando pase la gira ya... Bueno, nada. A gusto consumidor. De hecho, Raúl, en U2.com, o sea, en la página oficial, bueno, si vas a Tours, ves que hay paquetes de entradas en Estados Unidos. Hay paquetes de entradas también. O sea, ahora mismo, quien quiera que esté por allí, pues que tiene entradas y no puede tener acceso a entradas. Pero bueno, estamos centrándonos en Barcelona y bueno, pues eso, estaremos informando al minuto. Un abrazo, Raúl, nos vemos pronto. Eso. Cuidaros. Venga, chao. Un abrazo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias a Julio, que ha estado ahí al control, al quite, como siempre. Gracias. Chao.